what you gonna do? Bye bye, go boom boom tum tum. Muévese boom boom tum tum. Muévese boom boom tum tum tum. Muévese boom boom tum tum. Muévese boom boom tum tum tum. Muévese boom boom. Ese boom boom. Ese boom boom boom boom. Bailar no existe pena, este funky se candela, de aquí nadie va pa' afuera, esto lo bailan en la favela. Y yo la toco así, y yo la toco así, y después de un momento, él se olvida de ti.